Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un matrimonio americano había salido de viaje. El esposo conducía enfebrecido, había hecho ya 300 kilómetros sin dejar de mirar de reojo el tablero. De repente la esposa consultó la guía de carreteras y anunció: "Nos hemos perdido". "¿Y qué?", replicó el marido. "Llevamos una media estupenda". Ese estupendo promedio, camino de ninguna parte, es el que llevan algunos en su intento de llenar su día y su vida de sensación de diligencia y eficacia. Deberían recordar que cuando uno no sabe a dónde va, acaba en otra parte. La respuesta de lo que nos falta es claridad de propósito. El poder saber responder a las siguientes preguntas: ¿tiene sentido la vida? ¿Quién soy? ¿Qué deseo? ¿Qué siento? ¿Cómo me satisfago? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Qué pasa tras la muerte? Para la mayoría de nosotros, lo que la sociedad nos ha enseñado para poder responder a estas preguntas nos lleva a callejones sin salida. Nos deja todas esas preguntas sin respuestas. Podemos saber cómo encontrar sentido a nuestra vida a corto plazo con metas y logros, pero a largo plazo continuamos luchando con la misma profunda pregunta: ¿cuál es el sentido de mi vida? La respuesta a esta pregunta es una de las más importantes en nuestra vida. Conocer la respuesta nos pone los fundamentos para la real y plena satisfacción. Podría ser que vos fueras una de esas personas que podría llenar fácilmente una página hablando sobre lo que tiene sentido para vos en la vida, pero si lo comparás con la vida que realmente estás viviendo, ves que hay algo más que una pequeña diferencia. Porque aunque la gente pueda llegar a definir lo que es una vida con sentido, la vida que vive nada tiene que ver con su ideal. Esta falta de propósito se manifiesta en nosotros como una perpetua angustia. Porque aunque tengamos una vida con comodidades, podemos detectar una tristeza interior que ha estado allí desde hace tiempo, una pena que no es fácil de identificar, un vacío en lo profundo de nuestro ser. Continuamos pensando que si solo tuviera algo más, entonces sí que sería feliz. Solemos decir: cuando termine mis estudios, cuando encuentre un trabajo, cuando tenga un sueldo más elevado, cuando tenga pareja, cuando tenga hijos, cuando mis hijos sean mayores, cuando tenga una casa más grande, cuando tenga un coche, cuando tenga un coche mejor, cuando tenga una pareja mejor, cuando me jubile. Y sin darnos cuenta, se nos escapa la vida. Porque aunque vayamos consiguiendo cada una de esas cosas, continúa persistiendo el sentimiento de que algo nos falta, de que no sabemos exactamente qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Podemos esperar pacientemente hasta que nos jubilemos o hasta que llegue nuestra muerte, si es que ya nos hemos conformado con lo que nos ha tocado vivir. Pero también podemos elegir encontrar el sentido de nuestra vida ahora, en este momento de nuestras vidas. Podemos elegir dejar atrás nuestras enfermedades y sentimientos limitativos y empezar a disfrutar de la vida en su máxima expresión. Para ello habrá que dejar atrás años de condicionamiento, décadas de falsedad y enfrentarse a la verdad. La verdad que nos permitirá vivir en completa libertad. La verdad que nos permitirá ver la vida tal como es y no tal como nosotros la vemos. La verdad que nos permitirá crear una gran diferencia en nuestras vidas y en la de los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.